esta es una canción que no puede parar de hablar y cantar sin pensar en lo que dice, pero igual si hay tanta gente que habla por hablar sin pensar con la cabeza y hablan hasta por los codos sin saber que de algún modo el silencio es salud, porque esta es una canción que no puede parar de hablar ni dejar de tocar una nota por miedo a cortar la frase musical y no encuentra un huequito donde respirar y no entiende que es muy peligroso y se puede asfixiar, y es porque esta es una canción que no puede parar de hablar, como aquellas personas que hablan y hablan y hablan porque el aire es gratis y no dan respiro a tus oídos y te secan la cabeza con esta maldita canción que no puede parar de hablar pavadas y pierde el sentido de la conversación con esta canción que se va por las ramas a volar y conversar con las cotorras del jardín sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, con tal de hablar y hablar se pone a charlar de bueyes perdidos que perdieron el hilo de la conversación y andan sin rumbo como turco en la neblina, como bola sin manija, más serio que perro en bote navegando en esta sopa de letras que es esta canción que no puede parar de hablar y no sabe que en boca cerrada no entran moscas, ni mosquitos, cucarachas, ni gusanos, ni babosos asquerosas, feas como esta canción que se hunde en el pantano de su verborragia y se ahoga en sus propias palabras.